Las 10, las 9 en Canarias. Última hora en Herrera en COPE. Estar informado. La isla de La Palma continúa en alerta por la erupción volcánica de Cumbre Vieja. La última hora es que ya son entre 80 y 100 las viviendas arrasadas por la lava y durante la noche se han evacuado dos barrios enteros. Atención, atención, les habla la Guardia Civil. Las lenguas de fuego continúan avanzando hacia el mar a una gran velocidad. Santiago Morollón, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Pilar. Bueno, la lava sigue saliendo con una gran intensidad. Tú te encuentras a tan solo 3 kilómetros de la boca del volcán y lo que estamos escuchando es un sonido que realmente impresiona. La lava, a más de 1000 grados de temperatura, avanza mientras arrasa todo a su paso. ¿Qué nos puedes contar, Santi, desde el lugar en el que te encuentras? ¿Cuál es la fotografía a esta hora de la mañana? Sí, pues ahora mismo el viento ha cambiado y esto ha hecho que hasta donde nos encontramos, aproximadamente a 4 kilómetros de distancia del volcán, hayan llegado ya las cenizas que vemos en los coches que están aparcados en esta zona. Con la intensa humareda, ahora mismo de un color muy intenso negro, el volcán es menos visible, aunque el rugido de la erupción, como acabamos de constatar, nos dice que continúa expulsando una gran cantidad de material. Hay otras columnas de humo a lo largo de la colada, indicador de que se han producido fuegos en distintas casas y en distintos inmuebles que se han ido quemando, donde nos encontramos también además una gran cantidad de vecinos que no pierden detalle de todo lo que está aconteciendo y además también helicópteros que ahora mismo están en torno a la zona del volcán para ver la evolución que tiene la erupción en estos momentos. Gracias, Santi. Unas 5.000 personas han pasado la primera noche fuera de sus casas, han tenido que ser desalojadas. De momento no se prevén más evacuaciones. En la zona del fuerte hay unas 200 personas, 200 vecinos y 400 más en pabellones. ¿Cuál es la última hora de los desalojados, Daniel Pinelo? Unas evacuaciones que tuvieron que realizarse a contrarreloj porque la erupción pilló desprevenidos a casi todos. De esos 5.000 desalojados, la mayoría han podido ir a casas de familiares, amigos o segundas residencias. Ya el sábado prácticamente todos estaban prevenidos. El resto se reparte por diversas instalaciones. Son vecinos de los barrios de Las Manchas, El Remo, Puerto Naos, La Bombilla, Todoque y La Laguna. Unos 300 se encuentran en el pabellón Severo Rodríguez del Paso. Los 400 huéspedes del Hotel Sol La Palma están en el pabellón de la capital de la isla y unas 20 personas se alojan en el acuartelamiento del Fuerte junto a miembros de la Unidad Militar de Emergencia. Pues vamos a seguir muy pendientes de la última hora allí en la isla de La Palma, en esta antena de COPE y también a través de nuestra página web en cope.es. Y en el día en el que las asociaciones de jueces se reúnen con la Comisión Europea ante el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el portavoz socialista en el Congreso ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE. Héctor Gómez ha emplazado a los populares a negociar su composición bajo la premisa de cumplir con los cauces legales establecidos. No cerramos la puerta a atender cualquier tipo de modificación, pero vamos a cumplir con lo establecido en la ley de 1985. La negociación puede ir en un sentido u otro. Lo que sí veo es que se está llevando, digamos que desde la perspectiva política para confrontar con el gobierno a límites máximos, ¿no? Último lunes de verano en el que te cuento también que la luz vuelve a subir tras la tregua de este fin de semana. Hoy el megavatio hora está de media en los 156,75 €. Es un 7,6% más de lo que pagamos en la jornada de ayer domingo. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Y en los deportes, el Real Madrid remonta en Mestalla y se pone Carlos Ganga líder de la Liga. Líder en solitario gracias a la pareja Benzema-Vinicius, ganaba el Valencia 1-0 hasta el minuto 86, pero Benzema asistió a Vinicius y el brasileño empató, y en el 88 Vinicius asistió a Benzema y el francés de cabeza marcó el 1-2 decisivo. Ancelotti muy contento con la pareja de moda de la Liga. Los delanteros del Real Madrid me dice que tenemos la suerte de tener este tipo de jugador. Han marcado bien, Hazard ha hecho muy bien para mí. ¿Satisfecho? Sí, muy, muy satisfecho de Carvajal, muy satisfecho de Camavinga cuando entró. El aspecto defensivo tenemos que mejorarlo, pero por el resto bien. El Real Madrid suma 13 puntos, el Atlético tiene 11, el Valencia 10 y cuarta la Real Sociedad también con 10. La Real empató ayer a 0 contra el Sevilla. Además se jugaron Betis 2, Español 2 y Mallorca 0, Villarreal 0. El Barça tiene 7 puntos con 2 partidos menos. Esta noche se completa la quinta jornada de Liga con el Barça-Granada a las 9 en el Camp Nou. En baloncesto ha arrancado la Liga CB. Ayer victorias de Barça, Real Madrid, Unicaja, Gran Canaria y Zaragoza. En motos, Márquez cuarto en San Marino, triunfo para Raúl Fernández en Moto2. Y en ciclismo, Filippo Ganna conquistó el oro en el Mundial de Contrarreloj por delante de Van Aert y de Van Poel. Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días, Madrid. 16 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Hoy el cielo va a estar despejado. Pueden aparecer nubes a lo largo de la tarde. Temperaturas máximas en el entorno de los 23 grados, mínimas en los 13. En cuanto al tráfico, atento a un accidente que está causando retenciones de entrada en la 2 en Torrejón. También hay tráfico lento en la 1 en Alcobendas y Las Tablas, a 4 Getafe y Butarque, a 5 Alcorcón y a 6 en Aravaca, el M40. Lo peor, en los túneles del Pardo sentido a 1 y desde Carabanchel hacia Coslada sentido a 2, también el M50 en Podilla, dirección a 6. Dentro de la capital, atento porque tenemos muchos problemas a esta hora en el entorno del puente de los franceses y también en el interior muchas complicaciones, sobre todo también en el entorno de Atocha y de Cibeles. Estás escuchando Herrera en COPE, ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Actualidad. Dícese del tiempo presente, cosa o suceso que atrae y ocupa la atención común de las gentes en un momento dado. Pero hoy en día necesitamos algo más. Y por eso en Mediodía esta temporada nos hemos puesto el objetivo de hacernos muchas preguntas y de buscar respuestas. De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía, encontrarás con Pilar García Muñiz todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Esta temporada nos escuchamos en Mediodía. En Pelayo sabemos que los mejores regalos son los que no te esperas. Por eso, y porque sí, si contratas ahora tu seguro de autos, hogar, vida o salud, te llevas una tarjeta regalo de hasta 120 euros. Como lo oyes, hasta 120 euros. Así, de regalo. Visita tu oficina Pelayo o entra en pelayo.com. Pelayo, hablarnos acerca. ¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es. Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas. ¿A partir de qué cantidad puedo invertir? A partir de lo que lleves ahora mismo en el bolsillo. En Allianz Soluciones de Inversión, nuestros especialistas te asesoran en función de qué objetivos tienes y cómo quieres alcanzarlos. Desde un euro al día. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa. Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia. Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor. Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias. Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es. A ver, que está subiendo todo, ¿verdad? Luz, seguros, teléfono, hipoteca. Sí, todo sube, pero tú cobras lo mismo. Por eso ahora, sí o sí, busca pagar menos por lo mismo con Rastreator, por supuesto. Escucha bien, puedes ahorrarte 1.490 euros al año en todas tus facturas, utilizando Rastreator, pues en tus seguros de coche, de salud, de moto, de hogar, en tu hipoteca o en tu tarifa de teléfono e internet. Entra en rastreator.com y empieza a pagar menos por lo mismo, porque Rastreator te ayuda. Sí, Rastreator. Herrera en COPE. Estar informado. La mañana es una mañana en la que el magma de la Tierra se hace espeso y líquido a la vez, incandescente en cualquier caso, y dentro de poco roca sólida. En las faldas y en las laderas de las falsas montañas que son los volcanes, en La Palma. Que así nació, por cierto. Y a donde iremos a partir de las 10:30. Pero antes... La palabra se hace carne, la palabra también es incandescente en determinados momentos cuando se dirige hacia ustedes, se redirecciona desde las bocas hasta los oídos, cruzando el aire de España, el aire esta mañana de septiembre a punto de acabar el verano, con estos compañeros que vienen todos los días. Todos. Si, si hubiera algo para ellos, pero vienen todos los días. Bueno, a pedir limosna. Venimos a las por migajas. Si nos dais algo. Las migajillas, somos como gorriones radiofónicos. Esto es. Mi Mari José, que muy feliz, sí. Está muy feliz de que sea lunes. Sí. Al igual que Goyo González. Aquí estoy, sí, señor. Que goce Antonio Naranjo. Sí, señor. Eso es lo mismo que Tony, sí. Y lo mismo que Alberto Herrera, que también está espléndido. Muy bien, ¿no? Además. Sí. ¿Habéis pasado un feliz fin de semana? Oh, pues sí. Hombre, bueno. De boda hemos estado. Ah, sí. Algunos, sí. Yo también, yo también. Está de boda en Pontevedra. Qué buenos recuerdos cuando estuvimos allí haciendo el programa, ¿os acordáis, verdad? Sí, dentro de poco iremos a Pontevedra, ¿no? ¡No me digas! Qué bien. ¡Volvemos! ¡Qué alegría! Bueno, ya hablaremos de eso luego cuando fuera de micro. Bueno, dos noticias que tengo. Sí. Pues, muy bien. Que no estás notificado. Bien, bien. Ah, bien, vale. Yo estuve comunión. Ah, yo, bueno. Sí, yo no iba ya, ¿por fin lo has hecho? Sí, yo no iba a una comunión desde la mía. De verdad, ¿eh? Sí. Pero merecía la pena esta comunión. Es que no tenía más remedio que ir. Yo es que no tenía más remedio que ir. Pero además llevo el mismo traje. Sí. Ah, verdad, te fuiste hasta Madrid, es verdad, sí, nos lo contaste el viernes. Fui. Claro. Bueno, bien, muy divertido, pasé un fin de semana muy divertido. Pues, bueno, pues aupa, Uriarte. Venga, John, Uriarte, buenos días. Hola, buenos días, aupa, Herrera. Tengo que decirte una cosa, ¿eh? Estoy muy tenso últimamente. Vaya. De hecho, deseo que lleguen los lunes. Pero, y me vais a entender, o sea, yo otros lunes de mi vida, pues ahora estaría hablando con María José Navarro sobre nuestro empate, sobre el árbitro, tal. Pero claro, es que ahora tengo que estar pendiente del Betis, que empató, le empataron en el último segundo. Vaya, señor. Luego tengo que estar pendiente del Elche, que empató. Correcto. Claro, esto es un sin vivir, Herrera. No, es sin vivir. No olvides Rayo tampoco. ¿Eh? No, y el Atlético de Madrid, es verdad. Y, claro, y el Cádiz, y, no, si hay varios equipos. Claro, me vais poniendo deberes, claro. Pero bueno, de todas formas, voy a empezar por esos datos que dices tú y esas cosas y esos asuntos, por un dato que siempre aportamos a esta hora, ya sabéis, las fechas señaladas por la ONU que tanto gustan a Naranjo. Bueno, pues, señoras y señores, hoy es el Día Internacional del Deporte Universitario. ¿Qué haríamos nosotros sin el deporte, como dice Leo Harlem? No quiero desanimar, ha habido gente que el deporte le ha ayudado mucho. Ahí tenéis a Maradona, una persona que si no hubiera sido por el fútbol, pues podía haber dado en cualquier vicio. Pero nosotros, cuando hemos salido nosotros a correr, qué forma de hacer el ridículo. Unos estiramientos guarros contra los buzones, venga un poquito. Abres la puerta de casa y sale el protagonista de Carros de Fuego. Zancada amplia, elegante, inspiración, ritmo, la barbilla levantada. Esto te dura 15 metros. De repente te ha estallado el flato, se te ha abierto la pelvis en dos, los tobillos te vibran, la rodilla no te sujeta, en el pecho te estalla y tienes la cara como una lombarda. Ha salido como el de Carros de Fuego y ha vuelto Manolo Escobar sin el carro. Ahí estamos. Es bien. Oye, pues, ¿destacasteis en alguna disciplina deportiva durante los años de no, deporte? Bueno, yo aquí sí. Hay sí, patinaje. Yo sí, yo no quiero, pero voy a mi natural humildad me hace dar un paso atrás y dejar que contéis vosotros. Él se llevó 19 medallas en la universidad de... ¿Qué antigüedad la universidad? Yo en patinaje sobre hielo, skate y béisbol. Bueno. Todo normal. Los deportes menos españoles que hay, de todos. ¿Qué quieres que le haga? Que menos se practica. He sido un niño raro siempre. No, un niño y un señor ya adulto. ¿Tiene de hielo? Patinaje mira. Sobre hielo, estuve a punto de entrar en el equipo de hockey de aquí de Madrid. Y... Cuidado. Madre mía. Sí. Jugar patinaje 70... sobre hielo y ser internacional es como si yo me hago del bobsleigh ese que va boca arriba, o sea, que va por la nieve para abajo. Es decir, es que no hay nadie. Eres internacional rápido porque no juega nadie. Eso no sé. Vamos a ver. Me dio por es que ahí. Jugar al hockey sobre hielo jugaría tú contra ti mismo. A ver, que tenía la pista de hielo enfrente de mi casa. Tampoco tiene tanto mérito y estaba claro, muy de moda. Vives en la Antártida desde siempre. ¿Por qué no fuiste internacional? ¿Cómo que te quedaste casi para hacerlo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Dejémoslo, por favor. Ya. Bueno, mejor dejémoslo. Ahora sigue teniendo la pista al lado de casi. Claro, cabritos sois. Ahora cuadra todo. Ahora cuadra todo, Orlando. Ahora cuadra todo. No vivo en Canadá, hombre. Ya. Bueno, entonces, vamos a ver. Septiembre. Pese a no llegar a las cifras pre-pandemia, sigue siendo el mes de los propósitos. 6 de cada 10 españoles se apuntan a hacer deporte. Y 3 lo dejan en noviembre, esto hay que decirlo. Pero es cierto que crecen las matrículas en gimnasios y polideportivos. Hablabais de deportes extraños o alternativos. Cuidado con gente que se apunta a cosas que no sabe lo que son. ¿Es aquí el curso de tiro al plato? Sí, aquí es. ¿Te apunto? No, apunta al plato, a mí no me jodas. Así sin más. Apunta al plato. No entendí que sarmiento ya para. Bueno, Carlos, por favor, de verdad. Claro. ¿Qué ha pasado? A ver, o sea, es que me estaba distrayendo ahora mismo. Vaya, hombre. Vaya por Dios. Un vencejo de septiembre. ¿Quieres que te lo pongan otra vez? A ver, pónmelo otra vez. A ver. ¿Es aquí el curso de tiro al plato? Sí, aquí es. ¿Te apunto? No, apunta al plato, a mí no me jodas. Te apunto. Ah, claro. A él no, al plato. A ti, claro. Ay, qué divertido. ¿Ves? Mira. Ahora ya no tiene gracia. Me ha gustado. Me ha gustado, sí. Esas cosas rápidas así, chorras, pero tienen gracia. Claro, bueno, claro. Pues no dejamos el deporte porque 5 años y medio y 40 lanzamientos después, De Gea para un penalti. Bueno, la coma la has puesto como has querido, pero el caso es que 40 veces la han chutado. Sí, hay coma. Hay coma y había también acento, también había tilde antes, pero es que da igual aquí. Bueno, da igual. Bueno, es igual. De Gea ha parado un penalti, entonces... De todas formas, Herrera, tú y yo que hemos sido porteros, qué fácil es juzgar el puesto de portero sin haberse puesto bajo los palos jamás, ¿eh? También es verdad. Sí. Me da mucho coraje, Que se lo pregunten a Faemino y Cansado cuando... Faemino es el portero y Cansado es el típico que se pone al lado del poste a dar el tostón. ¿Sabes por qué sé que es una buena parada, portero? No lo sé. Es que yo también fui portero de pequeño, joven. Bueno, pues cuánto me alegro, ¿eh? ¡Vamos para adelante! ¡Venga, Antunes! ¿Qué es más? No, muchas gracias. Sí. ¿Qué es la, portero? ¿Sí? ¿Qué es la? Bueno, venga, pues un puestillito, venga. Rápido, gracias. Es que portero eres, ¿no? Portero. Es que... Yo tengo a ti visto delantero, ¿eh? No. Sí, yo te he visto a ti delantero, sí. Hombre, yo soy siempre portero, ¿no? ¿Qué es esto? Con el contrato. Sí. Ahí lo pone, sí. Mi nombre. Portero, sí. Eso es portero, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué chaval quieres? Este es mi hijo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué? ¿Quieres ser portero de mayor o qué? No, yo quiero que aspira más en la vida. Quiero que sea guardameta. Y voy a hacer esta portería cuando yo falte, ¿verdad? Se la voy a dejar. Le voy a dejar la portería. Cuando yo falte, le voy a dejar la portería y sí, quiero que sea guardameta. Ahora, tú no me digas que no es maravilloso. La noticia es que un tío que juega a más de 1000 kilómetros ha parado un penalti. Será malo el tío para que sea titular. O sea, en la prensa, titular, la prensa me refiero. Sí, no. Hombre, no, vamos a ver. Es que desde el mundial de Rusia fulminó a De Gea. Hey. Sí. Lo fulminó. Yo no te diré que acabó con él, pero le tuvo que dar un bajón muy gordo. Y sí, es un buen portero, pero sí, era el sucesor de Casillas y ahora es el tercero de la selección. Y luego que hay una especialidad que es parar penaltis, ¿eh? Que no es suerte, como dicen, ni una ruleta, no. Hay porteros que son más especialistas que otros. Bueno, vamos a ver, Reina era muy valioso, además de por su personalidad en el vestuario, porque muchas veces le decía dónde tirarse al portero porque estudiaba los lanzamientos de los jugadores a los que se enfrentaba, ¿eh? Eso se estudia, ¿no? Sí. Bueno, he de deciros... ¿Qué? Que ayer fue el Día Internacional de Hablar como un Pirata. ¿Sí? ¿Qué me dice? ¿Cómo oís? Es una tontuna que nació en 1995 en Estados Unidos y se ha ido extendiendo Pero vamos a ir nosotros más allá. No solo nos parece bien lo de hablar como un pirata, sino que nosotros tenemos al pirata, al piri, ¿eh? Bueno, pues no solo hay que hablar como un pirata, sino hay que tener su actitud, que eso sí que tiene el pirata. Os voy a poner un ejemplo. Una vez le preguntamos a los compañeros de la radio, incluso a Herrera, recuerdo que le preguntamos sobre la movida madrileña y el grupo que a ti te parecía más representativo. Bueno, pues le preguntamos en mal momento al pirata sobre la movida madrileña y los grupos de entonces. Ojo a la respuesta. Bueno, pues la movida musicalmente se identifica con todos aquellos grupos de plástico artificiales, con todos aquellos pijos con instrumentos pagados por los padres, todo el pop baboso y no estoy de acuerdo. Toda la vanguardia de la música en este país que veníamos luchando desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces se identifica con aquella bazofia de bandas con la que yo no tengo nada que ver. Esto no lo había escuchado. Para mí, un tema por tiempo de la movida sí podría ser el Manera de Vivir. ¿Qué os parece? Muy de la movida no es el Manera de Vivir. No, por eso, yo lo digo, repartió leña. Como parte activa de la movida madrileña, sí, ya venga, sí. Vamos, cantante vamos de uno de sus grupos, que no cantó aquello de no de sé acuerdo. Lo que me he pillado con la puerta del metro. Había niños bien, no. Es verdad. Yo vengo de una familia humilde a los que los padres les compraban los instrumentos, pero nosotros hemos tenido grupos y amigos con grupo que eran de familias normales, de clase media baja, y que tenían su grupo en la movida madrileña. ¿Tú tocabas la armónica? Hacía... No. Tocaba O Susana con la armónica, pero eso fue antes. Joder. O Susana con la armónica. Sí. No llores más por mí. Eso Susana, no es fácil, ¿eh? No y con la flauta del ratón Martín. Bajo un botón, tontón, que encontró Martín. Tin, todo adulto, todo adulto. Es Ataulfo Argenta enteramente. Sí. De los conocimientos. Eso era de pequeño. Luego ya tuve el grupo y canté. Claro. En la movida. Claro, claro. No, es una cosa preciosa. Sí, es que sí. Cada renglón es una cada fantasía. Cada renglón es una sorpresa. Sí. Bueno. Sí, una experiencia. Esta temporada nos hemos empeñado en ofender cada día a un colectivo. ¿Hoy cuál toca? Bueno, después de la movida madrileña y el cabreo que se ha agarrado Goyo, parece que habíamos tocado techo, pero... Ya hemos ofendido, venga. Sí, pero ojo, porque vamos a ofender ahora a la gente que se pone camisetas con mensajes, sobre todo las chicas... Y luego se cabrean porque lo lees y lo criticas. ¿Todas las chicas, León? Sí. No, algunas, he dicho. Algunas. Vamos a escuchar este momento. Me acabo de cruzar con una chica que llevaba una camiseta y ponía pasa de largo, no soy tu tipo. La lástima es que no llevaba yo otra que pusiera estás tú para elegir. ¿Qué puede pasar? Has ofendido. Sí, no, sí, sí. No, hombre. Sí. ¿Algo que decir? Sí, no. Es muy bueno, ¿eh? Sí. Es muy bueno. A veces nos creemos que somos nosotros los guapos, ¿no? Claro. Y los que podemos elegir, claro. O sea, habla por ti, que eres como Paul Newman. Aquí claro. No has hecho nada a nadie. En la boda, chicas de veintitantos me dijeron, de los que están piscinazo. Aquí, el que más bueno. Piscinazo. Sí. ¿Qué te decían? ¿Qué te decían? Sí, con mis bailes y mis cosas me dijeron, de todos los que están aquí, sí. El tío que más clase tiene eres tú. Sí. Y luego te decían, cómprame el 07 para el viernes, por favor. ¿Y a qué hora fue eso? A un señor ya de 50 y mucho, fíjate tú. Por eso. O sea, que estamos todavía de buen ver. Pero te lo dicen por la edad, hijo. No. O sea, no, como iba vestido engañes. Y mis super gafas y... Sí, cuando te dicen lo de clase y qué bien te conservas... No. Sí, bueno. Alberto, por cierto, el público está pendiente. ¿Al final le devolviste a tu padre la camisa con portadas de Playboy? No la tengo. No. Pero no es la única camiseta con mensaje que ha tenido el jefe. Pasa que son mensajes demasiado explícitos que no se pueden decir en radio. O recuerdas perfectamente qué mensajes te digo, ¿verdad? Pintura Manolito, ya ve tú el mensaje. No, tengo una que dice capullo, ponte a 2 metros. Sí, esa es muy buena. Esa es más liviana. Sí, sí. Refleja perfectamente tu personalidad. Sí, hombre, no. Atender a las reglas de la pandemia. Claro que sí, claro. Por supuesto. Ah, por la pandemia. La compré en los 80, pero eso lo eso... Exacto. Bueno, cambia la pasarela. Cada vez hay más demanda de modelos reales. Sí, o sea, tallas de mujeres normales y de hombres normales. Se va acabando lo de la talla 32 o 34, bueno, eso dicen. También dicen viva las curvas. Pero a ver, las de 32 y 34 son normales también, ¿no? Que te lo digo, pues mi hermana tiene esa talla, ¿sabes? Y sí, pero una cosa veces... es que seas delgadita y otra cosa es que intente ser delgadita, que es diferente. Ah, bueno, sí, es diferente. Vale. Aunque algunas marcas siguen empeñadas en vender tallas imposibles, tal y como dice Guruche Beitia. Mira, con la edad también me ha cambiado la lencería. A ver, bonita, pero cómoda. Porque tú vas a comprar bragas y te sacan... Y dices, perdona, que te he pedido unas bragas, que eso es un parche para el ojo. Hoy pues se lleva muchísimo. Pues serán los institutos, porque a mí eso no me vale ni de mascarilla. Y si no, te saca las que yo llamo braga bichobola. Esto es pues, como un escarabajo que se está defendiendo de un depredador. La braga hace trrr, se enrolla sobre sí misma y queda ahí abajo toda la mañana, que es incomodísimo. A ver si me explico. Quiero braga parapente y de algodón. Parapente y de algodón. El otro día compré un pack de calzoncillos, talla única. No había parapente. Otra talla. Venga, vamos L, me dijeron. ¿Te entraron L, o no? Lo que yo te diga. No pude respirar en todo el día. Vaya. Sí. Vaya, ¿Usas boxer o los pegaditos, John? Este era pegadito, no era boxer, era pegadito. Tan pegadito. Una XL, sí. Anda. Ustedes siguen utilizando, eso es una cosa que ya mi generación la utiliza, los calzoncillos braguitas, ¿sabes? Los que hombre, son... por supuesto, perdona. Ah, sí. Súper perdona. Los brales. Y camiseta por interior. Supuesto. Y camiseta por interior. Supuesto. El tirante. Slip. No, slip. Camiseta no, no, no he usado yo nunca. De agujerito. Yo camiseta no he usado nunca porque se me pone por encima del ombligo. Pero una mujer negacionista acude a dar a luz acompañada de su abogado para poder hacerlo sin mascarilla. Sí, ha sucedido en Valencia, en España. Ojo con el negacionismo que crece. Bueno, por no hablar de otro movimiento, el puedeseidismo. Buenos días, queríamos saber el motivo de la concentración. ¿Son ustedes negacionistas? Ah, no, para nada. Nosotros somos puedeseidistas. ¿Cómo que puedeseidistas? Y bueno, que nosotros ni negamos ni afirmamos. Nosotros lo que decimos es que puede ser. ¿Pero que puede ser el qué? Pues todo en general. O sea, que entonces ustedes son de los que piensan que la Tierra es plana. Pues claro, por poder puede ser. ¿También piensan que la Tierra es redonda? Claro, también puede ser. A ver, yo no estaré en el espacio para ver la Tierra desde lejos. Entonces, no me puedo decir nada más. A ver, el puedeseidismo es el único movimiento en el que es imposible equivocarse. Como nosotros no estamos seguros de nada, pues no podemos defender ideas erróneas. ¿Eh? ¡Venga, que no le caiga! La convicción es un mojón. Ahí queda eso, ¿eh? Cuidado. La conducción. Lo dice Sayago. No, la convicción. La convicción. Convicción. Bueno, ¿y tienes algún chiste por ahí para este maravilloso lunes? Sí, hemos dicho antes que íbamos a buscar tontitos, cortitos y sencillitos. Bueno, pues uno corto de Jesús Tapia, aquí os va. Y se escucha, Antonio, me he comprado un audífono que escucho un alfiler a 3.000 metros. Y dice, qué bueno, ¿no? ¿Y cuánto te ha costado? Y dice, anoche a 11:30 estaba yo en la cama ya. ¿Cuánto? ¿Cómo lo veis? Está bien. Está simpático. Bueno, damas y caballeros, ahora mismo ponemos los ojos en la Isla de la Palma. En un momento los invitamos a ustedes, si están en la Isla de la Palma, si han... vivido estas horas, ustedes nos lo cuentan, si han vivido experiencias con volcanes, nos lo cuentan, 900-50-60-06, 900-50-60-06. Oye, Tony, te veo muy tranquila yo, ¿eh? Con lo preocupado que me tiene la subida a la luz. ¿Y tú tan tranquila? Yo estoy tranquila, Naranjo, porque, a ver... Con Iberdrola, el precio de la luz se mantiene estable. ¿Estable? Apúntalo. Sí, apúntalo. Mira, durante 5 años, fíjate, para empezar, tú lo que tienes que hacer es llamar y despreocuparte tú también, y verás que tranquilo te vas a estar como yo. Con Iberdrola, clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan ahora mismito de un precio estable. Pues infórmate gratis. No. Apunta, 924-24-24 o en iberdrola.es. Verás que tranquilito vas a estar. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Herrera en COPE. Estar informado. ¿Qué es eso? Estoy monitorizando mi conducción con la app VertiDriver, porque si lo hago bien me puedo llevar hasta 180 euros. ¿180 euros de regalo? ¿Y qué hay que hacer? Muy sencillo, la descargas en tu móvil, la activas y te ayuda a conducir mejor, evitando multas y accidentes. Y además te puedes llevar 180 euros de regalo. Descarga ya la app de VertiDriver y que nada te pare. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Una chica, de rojo, conoce a uno en un bar, un tal Lobo. Sí, el nombrecito tiene tela. Se meten juntos en un coche, un super híbrido. Dicen que van a ver a su abuela, pero yo creo que tienen feeling. ¿Eso es ahora la Caperucita? Las historias cambian y el Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Consulta la oferta en seat.es. Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma. ¿Y si se me olvida conectarla? Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía. ¿Y todo esto? ¿Por cuánto? Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730. La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Celebremos juntos este momento. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio. Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia. Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es. Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple. Herrera en COPE. Estar informado. Bueno, yo no sé si alguno de ustedes habéis estado alguna vez en las faldas de un volcán. No, nunca. En erupción. No. No, en erupción. No, en erupción no. No. Pues sabéis que un volcán no es una montaña. Es un volcán que se ha ido formando precisamente erupción a erupción. O eso tengo entendido. José Luis Barrera Morate, geólogo, y como comprenderéis estas cosas, además especialista en petrología ígnea, estas cosas se las lleva como nosotros la radio. Don José Luis, buenos días. Hola, buenos días. Primera en la frente. Un volcán no es una montaña. Un volcán se ha ido formando porque del suelo iba saliendo lava y queda una y va quedando poco a poco algo parecido a una montaña, ¿no? Sí, lo que pasa es que había que primero que definir qué es una montaña. Entonces el volcán lo que forma es un relieve, es una montaña. Entonces si no existía el volcán antes, evidentemente esa montaña no existía. Es decir, ¿debajo de toda montaña habría un volcán? No. Solamente en las zonas volcánicas. No, solamente en zonas volcánicas. Por ejemplo, el caso de Canarias. Todos los relieves que ve son todos volcanes. ¿El propio archipiélago canario es tierra volcánica? Quiero decir, ¿surgió de actividad volcánica? Todo. Las siete islas, más las algunos restos submarinos que todavía quedan, todo surgió puntualmente desde el fondo oceánico, todas. ¿Qué hace que un volcán sea activo, inactivo o que esté ya, bueno, directamente muerto? Fallecido, ¿no? Lo hace la actividad profunda que tiene el manto. El manto es donde se genera, sobre todo el manto superior de la Tierra, que es donde se generan los magmas. Esos magmas después son los que van a ascender. En Canarias, concretamente, las dos islas occidentales, La Palma y El Hierro, están claramente, y Gomera, claramente en corteza oceánica. ¿Qué quiere decir eso? Que el manto está más arriba. O sea, el límite del manto está más alto y es más fácil ahora empezar a echar erupciones en esas dos islas, como ha sido así. La última fue en El Hierro y ahora está esta de La Palma. En el resto de las otras islas, aunque también hay parte de corteza oceánica, bueno, es más difícil y por eso hay menos erupciones históricas. Claro, el ascenso de ese magma hace que se registren algunas alteraciones sísmicas, de ahí que se pueda prever la erupción de un volcán, o más o menos se pueda prever. Pero, sin embargo, no se puede prever cuándo dejará el magma de actuar. ¿O hay algún sistema que sí nos diga esto dura 5 semanas? No. El primer sistema, la primera afirmación es así. Es decir, la sismicidad anuncia la posible erupción en un sitio determinado. Pero a la inversa no. Es decir, ahora está el volcán activo, echando magma, pero no se conoce muy bien el reservorio, cuánto es y qué fuerza puede tener para seguir ascendiendo y alimentando las bocas que han salido ahora en las grietas. Tom, esas fisuras que van saliendo, ¿pueden cerrarse y concentrarse todo en el cráter? No, de hecho, estas que hay allí en la zona de Cumbre Nueva suelen abrirse y como tienen unas dimensiones que a veces son casi a veces hasta de 1 kilómetro casi o 500 metros, es muy difícil que una boca que salga en un sitio y a 300 metros salga la otra, se lleguen a unir. Sí se llegan a unir cuando solamente la erupción es una zona un poco más puntual o con una fractura muy pequeña, entonces sí se acaban agrupando entre ellos, como pasó en el Teneguía. En la última erupción de La Palma pasó eso. Se abrió primero una boca, después se abrió otra, y después se fueron coalesciendo todas y se fueron uniendo todas y ya han quedado 1.5, más o menos. La lava sale, cuando se enfría, ¿qué se transforma? ¿En roca? No, la lava es un magma fundido, que cuando se enfría, las cosas fundidas cristalizan ya y se quedan pétreas, o sea, forman la piedra ya directamente. Entonces, se enfrían por dos sitios, por la parte de abajo, con el rozamiento del suelo, y por la parte de arriba, por el contacto con el aire. Entonces, cuando no son muy potentes las coladas, muy potentes es que tienen muy espesor muy grande, pues se suelen enfriar más rápidamente, y que parece que está pasando otra vez en alguna de las lenguas que están bajando por la ladera ahora. De no parar, esa lava puede llegar perfectamente al mar, ¿no? Sí, perfectamente. Ya llegó la anterior. Esta erupción se parece un poco a la del volcán de San Juan, que está en la parte también de la cumbre, relativamente cerca de donde ha salido esta, y que fue una erupción del año 49, 1949. También abrió varias bocas, de las cuales quedan 3, que se llaman Ambroque, el Hoyo Negro y el Duraznero. Son estas 3, todavía están ahí en la cumbre. Y esas lavas cayeron y fueron algunas de ellas hacia Puerto Naos, donde está ahora Puerto Naos, y avanzaron en el mar inclusive, o sea, agrandaron la isla un pedazo por aquella zona. Pues esta está siguiendo el camino parecido a lo que hizo el volcán de San Juan en el año 49. Cuando se dice que el magma se acerca ya a la superficie, y que en cualquier momento puede reventar aquello y empezar a salir la lava, se dice que se deforma la superficie. ¿Eso cómo se aprecia? Pues a simple vista no, claro. No, eso hay inclinómetros, o sea, hay aparatos que van midiendo eso, inclusive desde satélites se puede medir la deformación que se va produciendo en la superficie terrestre, siempre. Ahora mismo parece ser que las últimas mediciones que han hecho está saliendo una deformación de 19 centímetros. Muy bien. Bueno, pues esperemos que esto acabe pronto. Le agradezco esta lección rápida, don José Luis, ha sido muy amable. Vale, muchas gracias. La alcaldesa de Los Llanos es la señora Noelia. Noelia, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ahora mismo, ¿qué está haciendo, alcaldesa? ¿Qué está comprobando? ¿Qué está coordinando? Bueno, básicamente había estado toda la noche pendiente del avance de estas coladas de lava y ahora estoy comprobando ya por el día cuál es la situación real. Pues era que la noche, a pesar de que las llamas y la incandescencia del propio, de la propia lava iluminaban zonas, ahora ver esa colada negra, la verdad es que es estremecedora. ¿Sabemos ya la dirección que ha tomado la lava finalmente, la última? Bueno, esto sigue avanzando por el barrio de Todoque. Comenzó en nuestro municipio, en el barrio de Las Manchas, en el Paraíso, y sigue continuando hacia el barrio de Todoque. Ya está en el barrio de Todoque, concretamente por la zona del camino pastelero y la zona de Campito. Y vamos a ver cuál es la evolución. Anoche a última hora, por indicaciones del sector técnico de emergencia, evacuábamos también otro barrio, el barrio de La Laguna, una parte del barrio de La Laguna, justamente para evitar males mayores y que pudiésemos hacer una evacuación tranquila y donde las familias pudiesen salir de forma ordenada. Claro, ¿la lava ha estropeado algún tipo de estructura, de infraestructura, algún domicilio particular, ha anegado algún campo de cultivo? Bueno, la verdad es que nuestro municipio y esta zona en particular es una zona pues de medianía, con pequeñas parcelas donde las familias han construido con muchos años de esfuerzo sus viviendas. Muchas viviendas han sido arrasadas. Además, la carretera general que une el municipio de Los Llanos Aridane con el municipio sur de Caliente también está absolutamente cortada por este manto de lava que descubrió en la noche de ayer. Nos preocupa en la zona baja, la red de abastecimiento de agua potable para los barrios del litoral, y obviamente también, según nos manifiestan, seguirá avanzando y también cortará la siguiente carretera de abajo. Bien. Bueno, aquella casa a la que ha arrasado la lava ya difícilmente se puede hacer nada con nada, es decir, que ya esa lava no se puede ni retirar siquiera. Esta mañana lo decía, una cosa es que tengamos un viento, que aquí estamos muy acostumbrados a los vientos, que tengamos un incendio y volvemos a reconstruir la casa, pero cuando pasa un volcán, que queda absolutamente sepultado bajo ese manto. Noelia García es la alcaldesa de Los Llanos. Señora alcaldesa, muchas gracias y a seguir trabajando. Muchas gracias a ustedes. La lava corre a una velocidad que es la misma que cualquiera de vosotros cuando vais andando rápido. 5 por hora, ¿no? Más o menos. Más o menos. 5 por hora es una velocidad muy respetable. Sí, sí, yo creo. Sí, y una colada de estas puede llegar a tener una altura de 6 metros. Bueno, y es que imagínate que coges tu casa y la aplasta. Es impresionante. Esa roca se enfría y se queda ahí como roca y tu casa va a quedar ahí debajo ya para siempre. O verte venir eso, ¿no? Verte venir esa lengua a 5 por hora hacia propiedades. Es terrible. Pues eso le voy a preguntar a Roberto. Roberto es director de colegio de la zona. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos. Director, no, ya me acabo de jubilar. Buenos días, por decir algo, porque de buenos tenemos poco. Esto es. ¿Usted ha visto venir la lava? Yo vivo, el volcán está enfrente de mi domicilio, gracias a Dios, pues creo que escapó, pero estamos evacuados. ¿Ustedes están evacuados ahora prácticamente todos los de la zona? Sí, estamos evacuados toda la zona porque... aparte del daño tan tremendo que está haciendo este volcán, porque me acaban de llamar que se llevó el colegio de los Campitos también ya, que no tenemos agua y posiblemente yo creo ni agua ni luz, entonces ni la tenemos y tardarán en llegar porque toda la infraestructura esa de agua y de luz pues pasa por el volcán. Claro, su casa se ha salvado, ¿no, Roberto? Mi casa sí, yo estuve ayer tarde allí que me dejaron pasar porque esto fue tan inesperado, ya que estábamos en alerta amarilla y que teníamos tiempo, y mira que él cómo nos sorprendió y no hubo tiempo de nada, sino de correr. ¿En este momento no está fluyendo lava o sí, o continúa? Sí, no, eso no ha dejado de expulsar lava y ya va llegando al barrio de Todoque, como dijo la señora alcaldesa. Sí, eso llega al mar y destroza por donde quiera que pasa. Y sin posibilidades de recuperación, porque yo vivo al lado de... Yo vi el Teneguía y vi el... Y este, ¿no? Y esto es un volcán dañino, el Teneguía. Fue un volcán fotogénico. Y esto es impresionante. Y una desgracia, porque acabo de hablar con un amigo y me dijo que ya se llevó su casa, que es la que tenía, no tiene nada más. con todas las cosas dentro, claro, porque y además con eso todo, ya no puede levantar las rocas para decir voy a ver qué hay, qué ha quedado por ahí, eso queda sepultado. Además hay otra cosa, es que nadie esperaba, o por lo menos los vecinos de allí, bueno, este señor que habló antes dijo que era cumbre nueva, por favor, esto es cumbre vieja, que no añadan más, no le pongan más, después de tanto que hay en las vías de comunicación, en algunas de ellas, de Facebook, que no diga más, que no digamos cosas negativas, para no poner a la gente todavía más en alarma. Que yo soy de allí y sé lo que hay. Entonces, no, es que nadie esperaba que la lava saliera por allí. Todo el mundo hablaba de GDI, GDI, GDI, GDI, y salió por todo lo contrario, por el otro lado. Y ha llegado nadie hasta esperaba, el mar. Nadie lo esperaba. ¿Usted lo ve desde Dígame. Donde está, ve el mar? Sí, claro, aquí se ve el mar de casi todos sitios, sí, sí, sí. Sí. ¿Y está viendo si la lava ha llegado ya hasta el mar? No, porque no estamos aislados y no podemos... No, la lava no ha llegado al mar. Según me acaban de informar, está llegando al barrio de Sanoque. No, no ha llegado al mar. No, pues si llegaba al mar, cogía el municipio de Tazacorte. Entonces, Roberto, usted conoce gente que lo habrá perdido todo, literalmente todo. Sí. Y aparte de perderlo todo, que es muy grave, no tenían nada más. Todo su trabajo, sus ahorros y todo, lo habían invertido para vivir mejor, porque las manchas de vidrio de Alba, San Juan y demás... Algunos de ellos, conozco a uno que se fue a Venezuela, pues, porque lo obligó el San Juan, vino, invirtió en tener las cosas y ya se las llevó. Es muy triste, es muy triste. Claro, ese es un barrio... Y luego, es un hay, barrio... otra cosa, perdón, y luego hay otra cosa, perdón. No también, por ejemplo, yo tengo mi casa allí en Las Manchas. Se salvó porque ayer tarde imploré a la policía que me dejara porque tenía, no cogí nada. Y yo no sé nada más si había más bocas y por allá. Yo he hecho en falta que haya más comunicación dentro de los medios, que hay más directa con nosotros que estamos afectados. Porque tengo otro vecino que acabo de verlo, dice, mi casa está frente al colegio, el colegio se lo llevó y la tuya, dice, pues yo qué sé, es triste, es más triste todavía. Claro, claro. La gente tuvo tiempo de coger lo elemental, lo básico, los papeles. Nos habían dicho que había tiempo todavía, el día anterior nos reunieron, que había tiempo, que no nos apuráramos, que si salíamos podíamos entrar, y que de repente salió y de repente se movilizan todos las autoridades de todo tipo, bloquean todo y sacan, pues si sale no entra. Y ahí dentro no puedes estar. Y usted no tiene ni idea cuándo va a poder volver a su casa, ¿no? Bueno, yo para llegar a mi casa ahora no, cuando pueda, tengo que dar la vuelta a media isla. Claro. Porque por no se puede pasar, porque están todas las vías de comunicación cortadas. Y seguirán cortadas porque la lava no se enfría de un día para otro. Sí. ¿Y qué voy a hacer en mi casa si no tengo agua ni luz? ¿Y cómo encuentro mi casa? Porque ayer tarde, cuando yo estuve, cernía polvo, cernía ceniza. Era como un aguacero de ceniza. Sí, comprendo. Gracias, Roberto. Ha sido director de un colegio durante 30 años en la zona. Claro, conoce a todo el mundo, ¿no? Bueno, daos cuenta, es decir, es verdad que cuando se produce cualquier desgracia climática, se te llena de agua la casa, bueno, pero al final la casa, la estructura más o menos está, algunos terremotos, bueno, en fin, hay quiebras, tú puedes más o menos arreglarla, algo habrá quedado dentro de la casa que pueda valer. Esto es literalmente sepultada. Sí. Claro. Cuídate. No, y sobre todo que el avance del magma tú no tengas ninguna forma de pararlo. Ayer estuve yo mirando, a ver si había alternativas, ¿no? De enfriar con agua, que se habían utilizado bombardeos, ¿no? Para intentar abrir el magma y que se enfriase más rápido, enfriar con agua, construir barreras, añadir hormigón, pero nada, nada sirve, claro. Y entonces que tienes muy pocas alternativas, ninguna, básicamente. Voy a decir probablemente una barbaridad, ¿no? Pero en las circunstancias que están, pero el espectáculo es impresionante. Sí, pero hipnotiza, como hipnotiza el fuego. No es ninguna tontería lo que has dicho. Es impresionante. Es hipnótico. Hipnótico totalmente. Es telúrico. Sí, pero hay un peligro en eso, ¿eh? Hay un peligro en quedarse hipnótico porque muchas veces luego puedes, con esa ceniza puedes tener problemas, ¿eh? Antonio Rico es presidente de Cruz Roja en Canarias. Don Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Ahora mismo a cuánta gente están atendiendo ustedes, don Antonio? Bueno, ahora mismo en el albergue del Fuerte, pues hay unas 200 personas que indiscutiblemente durante la mañana, pues saldrán, irán saliendo e intentarán acercarse a su domicilio si es posible y tener la sensación un poco de poderlas apoyar y poderlas atender en estos momentos tan importantes para la isla. Según los datos que tengo, entre 80 y 100 viviendas habrían quedado literalmente arrasadas o prácticamente inhábiles ya, es decir, si no sepultadas, casi sepultadas. ¿Son los mismos datos que tiene usted? No, yo ahora mismo no tengo datos de pérdidas económicas en este momento. Nosotros en esta fase estamos muy preocupados de las personas, de poder atenderlo, de poder amortiguar desde el punto de vista emocional el impacto que está teniendo en la vida de no solo de ellos, sino de todos los ciudadanos de La Palma, y los recuentos y la situación económica y pérdida de seres, pues lo dejaremos para un poquito más tarde. ¿Hay mucha gente sin hogar ahora? Sí, ahora mismo hay aproximadamente unos 5.000 desplazados en la isla de La Palma, que afortunadamente una gran parte de ellos pues han podido ser alojados por familiares o amigos, pero claro, este número es un número relativamente importante en una isla pequeña. Gracias, Antonio Ricos, presidente de Cruz Roja de Canarias. Adrián San Gil, que es fotógrafo. Buenos días, Adrián. Hola, buenos días. Avián, perdón, que te ponía la D. Sí, Avián San Gil. Avián San Gil, bueno, Avián, estas horas habrán sido para ti frenéticas de trabajo, lo habrás registrado prácticamente pues sí, todo, ¿no? La verdad que desde ayer, sobre las 3 de la tarde, cuando entró en erupción el volcán, pues nada, salir de casa corriendo, ir para la zona allí a cubrir un poco fotográficamente pues todo lo que estaba allí sucediendo en la zona del municipio del Paso. Y vamos, llegar a casa prácticamente a las 5 de la mañana más o menos, dormir una hora y bueno, pues con todo esto hay que estar ahí al momento, pues enviando contenido y demás, así que ha sido un no parar desde ayer, vamos. ¿Qué más te ha llamado la atención de las imágenes que has podido realizar, que has capturado? Hombre, yo siempre he tenido un poco, bueno, mi familia vive en el sur de La Palma y hace 50 años la última erupción fue por aquí y siempre, bueno, pues he escuchado historias de la erupción del volcán Teneguía y siempre había tenido un poco la intriga por saber cómo era, ¿no?, cómo era esa erupción. Y nada, ayer por suerte lo pude ver de cerca y es una cosa impresionante, vamos, uno se queda sin palabras, ya no solo por las imágenes que ve, sino también por el sonido que produce esa erupción, es súper intenso. Incluso al volver a mi casa de madrugada se escuchaba estando a bastantes kilómetros y era una cosa que te llamaba mucho la atención, ¿no? Sobre todo cuando el volcán cambiaba como de intensidad y había ratos que un poco aflojaba, digamos, pero después volvía a pegar súper fuerte y era bastante llamativo, la verdad. Oye, hemos visto algunas fotografías en la portada de los medios, son impresionantes. Gracias, Avián, a seguirte trabajando. Bueno, claro, imagínate para Avián, esto es la cámara sí. A todas horas. Claro. Sí, sí, además es cerquísima, pero muy cerca, o sea, que se lo pasa, el pitón se lo pasa cerquísimo, en este caso, sí. Me queda un minuto, quiero saludar a Juan. Juan, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Dónde está? ¿Cómo está? Bueno, yo bien, o sea, yo por suerte bien, porque mi casa no está en el foco ni está cerca. La verdad que es triste, impotente, son las palabras, yo creo, ¿no? Porque esto al fin y al cabo no es ningún espectáculo ni ninguna maravilla, sino que al final se está convirtiendo en una tragedia. Sí, porque además no hay previsiones de hasta dónde puede llegar. ¿Su casa está lejos del foco, de la colada? Sí, está a unos 3-4 kilómetros, pero no corre peligro. Sí. Siempre que no se abran nuevas bocas, porque, en principio, principio. Bueno, pues esperemos que eso siga así, Juan. ¿Y ha acogido usted a alguien? ¿Han ayudado en su población, donde ustedes se encuentran, sí, a gente que se ha quedado sin hogar? Mi familia tiene una casa de alquiler vacacional y lo que hicimos fue ponerla a disposición de nuestros vecinos para, en caso de que la necesitasen, que ayer ya una familia se vino a quedar. Y la verdad que nada, mucha tristeza porque, claro, les ves las caras, ves el nerviosismo que tienen, la incertidumbre de saber si van a poder volver a su casa o no, y la verdad que da mucha pena. Gracias, Juan, suerte. Bueno, el vistazo a la realidad de lo que ocurre en la isla de La Palma. Seguimos ahora echándole vistazo a otras realidades del día. Primero en las noticias, después en un par de horas que nos quedan por delante, con permiso.